los vecinos me esperaban en los pinos para la fiesta empezar. Me mandaron a buscar unos amigos vecinos, me esperaban en los pinos para la fiesta empezar. Charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga. ¡Uy! Y yo rápido me fui para ese enorme fiestón que se me había presentado, el tremendo charangón. Y yo rápido me fui para ese enorme fiestón que se me había presentado, el tremendo charangón. Charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga. Me mandaron a buscar unos amigos vecinos, me esperaban en los pinos para la fiesta empezar. Me mandaron a buscar unos amigos vecinos, me esperaban en los pinos para la fiesta empezar. ¡Caranga!